mañana ronde quien quiera. Esta noche está nublado, mañana puede ser que llueva. Mira, mira, chavalina, mira, mira cómo vengo. Traigo la chaqueta rota, cosida con hilo negro. Mira, mira, chavalina, mira, mira cómo vengo. Ahí la tienes a la ventana, ahí la tienes que resalada, ahí la tienes en el balcón, ahí la tienes mi corazón. Cuatro veces donde yo tu calle, vida mía, cuatro ramucas corté y una de ser mía. Me pegó mi padre, me pegó mi abuela, por andar de noche con la mi morena. A la bolondrón, bolondrón, bolondrera, a la bolondrón que me pegó mi abuela. La ronda se ha terminado, ay sí, asómate a la